Sección 15 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe, traducido por Antonio Muñoz. El sistema del doctor Alquitrán y del profesor Pluma, parte 2. En este momento, un amigo del orador, que estaba sentado a su lado, le puso la mano en el hombro y le dijo algunas palabras al oído. Al oírlas, el otro dejó de hablar repentinamente y se sentó de nuevo. Además, dijo el que había hablado al oído del precedente, también hemos tenido a Bulart, el trompo. Le llamo trompo porque tenía la singular manía, aunque no absolutamente irracional, de creerse transformado en trompo. Era para morir de risa al verle dar vueltas sobre un solo talón, de esta manera. Entonces, el amigo a quien había interrumpido un momento antes con un recadito al oído, le prestó el mismo servicio que el otro le había hecho. «Pero vuestro señor Bular era un loco, y un loco muy estúpido», gritó una vieja chillona. «Porque permítame que le pregunte, ¿quién ha oído hablar de un trompo humano? La cosa es absurda. Como usted sabe, la señora Alegre era más sensata. Ella también tenía su chifladura, pero inspirada por el sentido común, procuraba agradar a todos los que tenían el honor de conocerla. Después de madura reflexión, había descubierto que por accidente había sido convertida en gallo, pero se comportaba como un gallo normal. Esta señora batía las alas de esta manera, así, así, con un esfuerzo prodigioso, y su canto era encantador. ¡Kikiriki, kiriki! Señora Alegre, le ruego que se contenga, interrumpió el director encolerizado. Si no quiere proceder decentemente como una dama debe hacer, puede abandonar la mesa inmediatamente. A su elección. La señora, que me asombró mucho de oír que se llamaba Alegre después de la descripción que ella misma había hecho, enrojeció hasta las orejas y pareció profundamente humillada por la reprimenda. Bajó la cabeza y no respondió palabra, pero otra dama más joven continuó el tema de la conversación. Era la hermosa joven del saloncillo. «¡Oh!», exclamó. «La señora Alegre era una loca». Pero había mucho sentido común en la opinión de Eugenia Salsafete. Era una hermosa joven de aspecto contrito y modesto que juzgaba el modo ordinario de vestirse muy indecente y que siempre se metía fuera de su traje en lugar de meterse dentro. Después de todo, es una cosa que se puede hacer con facilidad. No tiene usted más que hacer esto, y después esto, y enseguida esto, y por último. «¡Dios mío! ¡Señorita Salsafete!», exclamaron a coro una docena de voces. «¿Qué hace usted?». «No continúe. Eso es suficiente. Ya vemos cómo puede hacerse eso. ¡Basta! ¡Basta!». Y ya algunas personas se lanzaban hacia la señorita Salsafete para impedir que se quedara tan ligera de ropa como la Venus de Médicis, cuando el resultado apetecido fue repentina y eficazmente causado por una serie de gritos o de aullidos que procedían de uno de los principales pabellones del edificio. Mis nervios sufrieron una horrible sacudida al oír aquel ruido aterrador, pero los invitados me dieron lástima. Nunca había visto una reunión de personas sensatas tan aterradas. Todos se quedaron pálidos como muertos, estremeciéndose de miedo y escuchando con ansiedad la repetición de ese ruido, que en efecto parecía acercarse y aumentar, pero a la cuarta vez que se produjo casi no se oyó. Al ver que se apaciguaba la tempestad, todos se tranquilizaron y la animación y las anécdotas volvieron a comenzar con más brío. Entonces me atreví a preguntar cuál era la causa de aquella turbación. «Una nonada», dijo el señor de Maillard. «Estamos fatigados de esos gritos y verdaderamente nos inquietamos muy poco de ellos. A intervalos regulares, los locos se ponen a aullar a coro, excitándose entre sí como algunas veces por la noche ocurre entre los perros. De vez en cuando, estos gritos van seguidos de un esfuerzo simultáneo para escapar, y en este caso, como es natural, sentimos cierto temor. ¿Y cuántos enfermos tiene usted aprisionados? Por el momento solo tenemos 10. ¿Sobre todo mujeres? Oh, no, todos hombres y vigorosos, puedo asegurarlo. ¿De veras? Siempre había oído decir que la mayor parte de las personas desequilibradas pertenecían al bello sexo. En general sí, pero no siempre. Hace algún tiempo teníamos unos 27 enfermos, de los cuales 18 eran mujeres, pero desde hace algún tiempo, como usted ve, las cosas han cambiado mucho. Sí, han cambiado mucho, como usted ve, interrumpió el señor que había molido a coces las piernas de la señorita Laplace. —¡Sí, han cambiado mucho, como usted ve! —gritaron a coro todos los presentes. —¡Retened las lenguas! —¿Han oído ustedes? —gritó mi anfitrión en un acceso de cólera. Al oír esto, durante un minuto, todos los reunidos guardaron un silencio de muerte. Hubo una dama que obedeció al pie de la letra al señor Maillard, es decir, que sacó su lengua, por lo demás una lengua excesivamente larga, y la sujetó con ambas manos hasta que se terminó el festín. —¿Y esa señora? —dije inclinándome hacia el señor Maillard y hablándole en voz baja—, esa excelente dama que hablaba hace un momento y que lanzaba su kikiriki, según presumo, es inofensiva, completamente inofensiva, ¿eh? —¡Inofensiva! —exclamó con sorpresa no fingida—. —¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir? —Debe estar ligeramente atacada —dije tocándome la frente—, pero supongo que no está gravemente enferma, ¿eh? —¡Dios mío! ¿Qué quiere usted decir? Esa señora es amiga mía y posee un cerebro como yo puedo tenerlo. Sin duda alguna tiene sus excentricidades, pero usted sabe que todas las ancianas son más o menos excéntricas. —Sin duda alguna —dije—. ¿Y las otras señoras y esos caballeros? —Todos son amigos y mis guardianes —interrumpió el señor Maillard, irguiéndose con altivez—. Mis amigos íntimos, mis ayudantes. —¿Qué? ¿Todos? —pregunté—. ¿Y las mujeres también, sin excepción? —Indudablemente —dijo—. No podríamos hacer nada sin las mujeres. Ellas son las mejores enfermeras para los locos, pues, como usted sabe, poseen ese procedimiento especial. Los ojos del bello sexo producen efectos maravillosos, algo como la fascinación de la serpiente, ¿comprende? —Muy bien —respondí—, muy bien. No obstante, estas señoras obran de una manera algo extravagante y son muy originales, ¿no es verdad? —¿Extravagantes? ¿Original? ¿Verdaderamente piensa usted así? Si he de decir la verdad, no somos afectados ni tiesos en el mediodía. Hacemos todo cuanto nos place, gozamos de la vida y todas esas costumbres, como usted comprenderá. —Perfectamente —respondí—, perfectamente. Además, este vinillo se sube a la cabeza y no es raro. —Sí, entendido. Entre paréntesis, caballero, no le he oído decir que el sistema por usted adoptado, en lugar del famoso sistema de dulzura, era muy severo. —Nada de eso. La reclusión es necesariamente rigurosa. Pero el tratamiento médico, más bien es agradable para los enfermos. —¿Y el nuevo sistema es de su invención? —No por completo. Algunas partes del sistema deben de atribuirse al profesor Alquitrán, del que forzosamente ha debido usted oír hablar, pero en mi plan existen modificaciones que me honro en declarar pertenecen al célebre Pluma, al que, si no me equivoco, ha debido usted conocer íntimamente. Con vergüenza confieso que hasta este momento no había oído pronunciar los nombres de esos señores. —¡Dios mío! —exclamó el jefe del sanatorio, retirando bruscamente su silla y levantando sus manos al cielo—. Probablemente le he oído mal. Sin duda alguna no ha dicho que no había oído hablar del erudito doctor Alquitrán ni del famoso profesor Pluma. Estoy obligado a reconocer mi ignorancia, pero la verdad debe ser respetada ante todo. No obstante, estoy sumamente humillado por no conocer las obras de esos dos hombres, sin duda alguna extraordinarios. Buscaré sus escritos y los leeré con todo el cuidado que merecen. Señor Maillard, debo confesarle que me ha hecho avergonzarme de mí mismo. Y era la pura verdad. «No hablemos más de eso, mi joven y excelente amigo», dijo bondadosamente al mismo tiempo que me estrechaba la mano. «Tomemos juntos un vaso de este Sauternes». Bebimos y todos los presentes siguieron nuestro ejemplo. Los invitados charlaban, bebían, reían y cometían mil actos absurdos. Los violinistas rascaban las cuerdas de sus instrumentos, el tambor multiplicaba sus rataplanes, los trombones mugían como los toros de Falaris y todos los presentes se exasperaban más a medida que los vinos aumentaban su imperio, terminando por convertir la escena en una especie de pandemonium in petto. No obstante, el señor Maillard y yo, con algunas botellas de Sauternes y de Clos Vougeot entre ambos, continuamos nuestro diálogo íntimo. Una palabra pronunciada con arreglo al diapasón ordinario se habría oído como la de un pez en el fondo del Niágara. «Caballero», le grité al oído, «antes de comer me habló del peligro que presentaba el antiguo sistema de dulzura. ¿Qué hay de eso?» «Sí», respondió, «algunas veces se corría gran peligro. No es posible darse cuenta de los caprichos de los locos, y según mi opinión, lo mismo que la del doctor Alquitrán y la del profesor Pluma, nunca es prudente el dejarles pasearse sin estar vigilados. Un loco puede estar tranquilo, como se dice, durante cierto tiempo, pero siempre es capaz de cometer un acto violento. Además, su astucia es proverbial y muy grande. Si trata de ejecutar un proyecto, sabe ocultarlo con maravillosa hipocresía, y la habilidad con que finge la salud ofrece al estudio del filósofo uno de los más extraños problemas psíquicos. Cuando un loco parece completamente razonable, créame que es cuando se le debe poner la camisa de fuerza. Pero el peligro, mi querido amigo, el peligro de que usted me hablaba, según su propia experiencia, desde que esta casa se encuentra bajo su vigilancia, tiene usted una razón material, positiva, para considerar la libertad como peligrosa en un caso de locura. ¿Aquí? Según mi propia experiencia, seguramente puedo responderle sí. Por ejemplo, no hace mucho tiempo de esto, un singular accidente ocurrió en esta misma casa. Como usted sabe, en esa época, el sistema de la dulzura hallábase implantado en el manicomio y los enfermos gozaban de completa libertad. Conducíanse tan excesivamente bien que una persona algo sagaz hubiera visto en ello la prueba de algún plan diabólico. En efecto, cierta mañana, los guardianes se encontraron atados de pies y manos y encerrados en las jaulas, en donde fueron vigilados como locos por los mismos locos que habían usurpado las funciones de guardianes. «¡Oh, qué me cuenta usted! En mi vida he oído hablar de una historia tan absurda». «Es un hecho. Todo eso ha ocurrido por instigaciones de un animal, de un loco que creía haber inventado el mejor sistema de gobierno conocido, gobierno de locos, como es natural. Según supongo, deseaba hacer una prueba de su invención y llegó a convencer a los otros enfermos de que se unieran a él con objeto de derribar el poder reinante». «¿Y realmente lo consiguió?» «Ya lo creo». Los guardianes y los guardados tuvieron que trocar sus respectivas plazas, con una sola diferencia, la de que los locos habían estado en libertad, pero los guardianes inmediatamente fueron secuestrados en las jaulas y tratados, lo confieso con disgusto, de un modo brutal. Pero presumo que muy pronto debió efectuarse una contrarrevolución. Este estado de cosas no podía durar mucho tiempo. Los campesinos de los alrededores debieron dar la voz de alarma. «Amigo mío, está usted equivocado. El jefe de los rebeldes era demasiado sagaz para dejarse sorprender. Desde entonces, el jefe del botín no admitió visita alguna, si se exceptúa la de un joven gentleman de rostro muy cándido y que no podía inspirarle desconfianza alguna. El jefe le permitió visitar el establecimiento con objeto de que hubiera un poco de variedad en el manicomio y para burlarse de él. En cuanto se cansaron de su persona, pusiéronle a la puerta y le enviaron a sus asuntos. ¿Y cuánto tiempo duró el reinado de los locos? Oh, mucho tiempo. Un mes, y quizá más. No podré precisarlo. No obstante, los locos se daban buena vida, puede usted jurarlo. En cuanto se vieron dueños de la situación, arrojaron sus viejos y raídos trajes y se pusieron lo mejor que pudieron hallar, adornándose con hermosas joyas. Las cuevas del castillo estaban bien provistas de vino y esos diablos de locos son personas de gusto que saben lo que beben. Puedo asegurarle que se han dado la gran vida. ¿Y el tratamiento? ¿Qué clase de tratamiento empleó el jefe de los rebeldes? Ah, como ya le he hecho observar, un loco no es un tonto, y según mi humilde opinión, este tratamiento era mucho mejor que el antiguo. Era verdaderamente un tratamiento sencillo, delicioso, era... En este momento, las observaciones del director fueron interrumpidas por una serie de gritos de la misma naturaleza que los que nos habían conmovido antes. Sin embargo, esta vez parecían provenir de personas que se acercaban rápidamente. «¡Bondad divina!», exclamé. «Sin duda alguna se han escapado los locos». «Temo que tenga usted razón», respondió el señor Maillard poniéndose excesivamente pálido. Apenas hubo terminado su frase, cuando grandes clamores e imprecaciones se oyeron bajo las ventanas, e inmediatamente después hízose evidente que algunos individuos que había en el exterior trataban de entrar en la sala. Estos individuos golpeaban la puerta con un ariete o con un enorme martillo y las persianas eran sacudidas violentamente. Estos golpes fueron seguidos de la más terrible confusión. El señor Maillard, con gran asombro mío, se lanzó debajo de la mesa. Esperaba de su parte más resolución. Los miembros de la orquesta, que desde hacía un cuarto de hora parecían demasiado ebrios para dar cumplimiento a sus funciones, pusiéronse de pie, empuñando sus instrumentos y escalando la mesa, atacaron de común acuerdo un Yankee Doodle, que ejecutaron, si no con afinación, por lo menos con una energía sobrehumana, durante todo el tiempo que duró el desorden. El señor que hacía un momento había querido saltar sobre la mesa, hízolo esta vez pasando por encima de botellas y copas. Inmediatamente que estuvo cómodamente instalado, comenzó un discurso que sin duda alguna hubiera parecido de primer orden si se le hubiera podido oír. En el mismo instante, el hombre que se creía trompo comenzó a hacer piruetas alrededor de la habitación con inmensa energía, los brazos abiertos en ángulo recto, de tal manera que parecía un verdadero trompo, derribando por el suelo a todos los que encontraba en su camino. Después, al oír increíbles taponazos y penetrantes silbidos, como cuando se destapa una botella de champán, descubrí que esos ruidos procedían del individuo que durante la comida había representado también el papel de botella. Al mismo tiempo, el hombre rana cantaba con todas sus fuerzas, como si la salvación de su alma dependiera de cada nota que lanzaba. En medio de esta algarabía, dominando todos los ruidos, oíase el continuo repuzno de un asno. En cuanto a mi amiga, la señora Alegre, parecía tan perpleja que me dio lástima. Estaba de pie en un rincón que había próximo a la chimenea, contentándose con lanzar su espléndido «¡quí-quí-quí!». Por fin llegó la crisis suprema, la catástrofe del drama. Como los gritos, los aullidos y los quiquiriquís eran las únicas formas de resistencia, los únicos obstáculos opuestos a los esfuerzos de los asaltantes, las dos ventanas fueron rápida y casi simultáneamente derribadas. Pero nunca olvidaré mi asombro y horror al ver saltar por la ventana y lanzarse sobre nosotros en extraña mezcolanza, repartiendo puntapiés y puñetazos a una verdadera banda de monstruos que al principio tomé por chimpancés, orangutanes o monos negros del Cabo de Buena Esperanza. Recibí una terrible paliza y sin pedir más explicaciones me acurruqué debajo de un sofá en donde me estuve quedo. Después de unos 15 minutos, durante los cuales escuché con mayor atención cuando ocurría en la sala, obtuve por fin una explicación satisfactoria de esta tragedia. Según me pareció, el señor Maillard, al relatarme la historia del loco que había excitado a sus camaradas a la rebelión, solo había contado sus propias hazañas. En efecto, hacía 2 o 3 años que este señor había sido director del establecimiento. Después su cabeza se había desequilibrado, engrosando el grupo de los enfermos. Mi compañero de viaje ignoraba esto. Los guardianes, en número de 10, habían sido sorprendidos y maniatados, cuidadosamente alquitranados y emplumados, y por último secuestrados en las cuevas. Los guardianes habían estado prisioneros de esta manera más de un mes, y durante este periodo el señor Maillard les había generosamente concedido no solo el alquitrán y las plumas, lo que constituía su sistema, sino un poco de pan y agua en abundancia. Diariamente una bomba les enviaba su ración de duchas. En fin, aquel día uno de los guardianes se escapó por una alcantarilla poniendo en libertad a sus colegas. El sistema de dulzura, con importantes modificaciones, ha sido implantado nuevamente en el manicomio, pero no puedo menos de reconocer, con el señor Maillard, que el tratamiento por él inventado era en su clase un tratamiento radical. Como decía, era un tratamiento sencillo, limpio y que no originaba molestia alguna. Solo tengo que añadir algunas palabras. Aunque he buscado en todas las bibliotecas las obras del doctor Alquitrán y del profesor Pluma, hasta hoy día, y a pesar de todos mis esfuerzos, no he podido hallar solo un ejemplar. Fin de la sección 15.